Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada con coliflor y garbanzos al horno. Bueno, la receta de hoy tiene varias elaboraciones. Por un lado, vamos a hornear las verduras que van a ser coliflor y col kale, o se escribe kale para los que no la conozcáis, es col rizada, y también los garbanzos. Por otro lado, tenemos una salsa que vamos a preparar que acompaña esta ensalada de coliflor y garbanzos y queda súper bien. Nosotras hemos hecho la salsa a base de crema de almendras. Es una crema de almendras que hemos hecho nosotras mismas en casa. Pero si tenéis algún otro tipo de crema de frutos secos, por ejemplo, ya tenéis en casa crema de cacahuete porque la habéis comprado o porque la habéis hecho, o tenéis crema de avellanas, o incluso tahini, que es crema de sésamo, pues también valdría como base para hacer esta salsa. Cuando veáis que nosotras decimos que usamos la crema de almendras, pues podríais usar una de estas variaciones. Aunque ahora veáis que os puede parecer una receta un poquito elaborada para hacer una ensalada, me refiero, no os dejéis engañar por el tiempo que pueda llevaros, porque en realidad lo único que tenéis que hacer vosotros es impregnar los diferentes elementos con las especias y aderezos que os vamos a proponer y dejar que el horno haga su trabajo, y mientras tanto pues es tiempo libre que tenéis para adelantar otras cosas o para hacer lo que queráis. Eso sí, para preparar esta ensalada de coliflor y garbanzos al horno, fijaos bien en los tiempos de horneado que os vamos indicando en la receta, porque bueno, como siempre os decimos, no son una regla exacta, pero conviene tener en cuenta que no todos los alimentos tardan no tardan lo mismo en cocinarse. Bueno, y ahora sí vamos a ver la receta. Os he hecho esta introducción para que veáis un poco para dónde va, pero ahora vamos con la receta, paso a paso, todos los ingredientes y demás. Pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual, que si todavía no estáis apuntados, os da acceso a ver todas las recetas, podéis descargarlas en PDF, imprimirlas, podéis acceder a la biblioteca interactiva para encontrar todas las recetas, y también tenéis acceso al área privada de suscriptores, donde colgamos cada jueves una planificación semanal, también vamos colgando algunos descargables para que podáis imprimirlos y que son de utilidad. Y bueno, tenemos algunas otras cosas pensadas que ya vamos a ir añadiendo y que estoy segura de que os gustarán. Así que si todavía no estáis apuntados, echadle un vistazo al menos en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a ver la receta de hoy. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de nada es precalentar el horno, y lo vamos a poner a unos 180 grados. Luego vamos a coger unos garbanzos que nosotras los usamos cocidos de bote, los vamos a lavar bien con agua y los escurrimos. Es importante, como los vamos a hacer al horno y queremos que queden crujientes, es importante escurrirlos bien. Lo que hacemos nosotras es coger un paño de cocina, envolverlos y dejarlos así un poco, moverlos para que el paño absorba el agua y queden bien secos, y quedarán mucho mejor y más crujientes. También vamos a lavar y cortar una coliflor entera, una cabeza entera, la vamos a cortar en las diferentes florecitas, y vamos a colocar tanto los garbanzos que hemos lavado y escurrido como la coliflor ya cortada, todo en una bandeja de horno. Lo vamos a impregnar con una mezcla de aceite de oliva virgen extra y una mezcla de especias, que podéis hacer la mezcla que más os guste o la que os proponemos nosotras. Nosotras hemos mezclado una cucharadita de pimienta negra, dos cucharaditas de comino molido, una cucharadita y media de pimentón dulce, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela molida y dos cucharaditas y media de cúrcuma molida. Todo esto lo hemos mezclado en un bol pequeñito o en un vasito, donde queráis, y también lo mezclamos con unas dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y lo mezclamos bien. Nos quedará como una especie de aderezo bastante espeso, y con eso es lo que vamos a impregnar tanto la coliflor como los garbanzos. Y cuando esté todo bien impregnado, lo vamos a meter en el horno durante unos 30 minutos para que se cocinen y para que los garbanzos queden bien tostaditos y bien hechos. Entonces, esto en cuanto a la coliflor y los garbanzos. Lo dejamos en el horno y mientras vamos a preparar los chips de kale, que bueno, son las hojas de kale, que las vamos a hacer también en el horno y un poco también impregnadas con ajo y cebolla en polvo, para que queden sabrosas, crujientes y le den un toque diferente a esta ensalada y no sea una ensalada típica con lechuga o cualquier hoja tal cual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a lavar las hojas de kale y les vamos a cortar el tallo, que veréis que tienen un tallo más grueso que el resto, y este se lo cortamos porque queda, si no, un poquito difícil de masticar. Y también, igual similar a lo que hemos hecho antes, en un vasito vamos a mezclar un poquito de aceite de oliva virgen extra con ajo en polvo y cebolla en polvo. Y con eso vamos a impregnar las hojas de kale con esta mezcla. Lo podéis poner en un bol y mezclarlo todo, pero lo que yo os recomiendo es que con las manos limpias vertáis primero la mezcla del aceite de encima de las hojas, pero luego con las manos vayáis como masajeando el kale con los dedos, nada, un poquito, pero así se impregna mucho mejor y además queda más tierna la hoja. Y esto lo vamos a hornear durante unos 10 minutos. Si os quedaba espacio en la misma bandeja de la coliflor y los garbanzos, podéis ponerlo allí en un rincón. Y si tenéis dos bandejas, pues dos bandejas y así aprovecháis y lo hacéis todo a la vez. Esto debería estar listo solo en 10 minutos. Y lo único que nos quedará será preparar la salsa de almendras, que luego vamos a usar para añadir por encima de la ensalada. Si no queréis ponerle salsa y simplemente queréis quedaros aquí con la preparación, pues totalmente válido, no habría ningún problema. Pero la salsa es bastante fácil de preparar y le da un toque muy rico. ¿Y cómo se prepara? Pues como os he dicho antes, vamos a partir de que tenemos una crema de almendras o de otro fruto seco. Entonces vamos a mezclar en un vasito 2 cucharadas bastante colmadas de crema de almendras o la que tengáis, 1 cucharada de zumo de limón, una cucharadita, de ajo en polvo, 3 cucharadas de agua para que se ponga un poco líquido, para no sea demasiado espeso, y sal y pimienta negra al gusto. Lo podéis probar de sabor a ver qué os parece, lo mezcláis bien para que quede una salsa homogénea y listo. Cuando haya pasado el tiempo de hornear las verduras y los garbanzos, podéis sacarlo del horno y mezclarlo todo y añadirle esta salsa por encima. Y ya estaría la receta. Si no habíais probado nunca estos chips de kale, en esta receta pues os animamos a que lo probéis porque combinan súper bien con el resto de ingredientes. Además, claro, a veces puede dar pereza hacer unos chips de kale si no tenemos que encender el horno para otra cosa, pero como aquí tenemos la excusa de que estamos asando la coliflor y tostando los garbanzos, pues así aprovechamos y no tenemos que hacerlo solo, no tenemos que encender el horno a propósito. Así que ya nos diréis si os queda tan vistosa la ensalada y tan crujiente como a nosotras, porque nos ha parecido súper rica y por eso teníamos que compartirla sí o sí. Y eso es todo, esperamos que os guste mucho. Y que nada, que sigáis aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Muchísimas gracias por suscribiros a tastytales.com, que sois los que hacéis que esto sea sostenible, que podamos seguir estando aquí cada día con nuevas recetas. Y gracias por todas esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a, bueno, a posicionarnos en este mundillo, que nos conozca más gente y en definitiva a seguir creciendo esta comunidad de gente que le apasiona la comida saludable. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!